Había una vez un hombre que, llevado por la envidia que le tenía a un amigo suyo, al que todos apreciaban por su generosidad y amabilidad, comenzó a hablar mal de él hasta que todos lo dejaron de apreciar. Con el tiempo, el hombre, al ver a su amigo triste y solo, se arrepintió de las mentiras que había dicho sobre él y decidió ir a visitar a un hombre muy sabio para consultarle cómo podría arreglar todo el daño que había provocado a su amigo. Al verlo le dijo: «¿Cómo puedo hacer para acabar con el dolor de mi amigo?». A lo que el sabio respondió: «Toma un saco lleno de plumas, ligera y pequeña, y suelta una allí donde vayas». El hombre se puso muy contento porque era tan fácil. Se fue corriendo y cogió un saco, lo llenó de plumas y al cabo de un día las había soltado todas. Así que volvió feliz a ver al sabio y le dijo: «Ya he terminado, ¿ya está todo arreglado?». El sabio sonrió y contestó: «Esa es la parte más fácil, buen hombre. Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste, de modo que no pierdas el tiempo. Sal a la calle y búscalas». El hombre comenzó a llorar y se sintió muy triste porque sabía que era muy difícil recoger todas las plumas. Probablemente el aire se las habría llevado todas, pero deseaba tanto que su amigo estuviera bien que se puso a ello. Al cabo de un tiempo comprobó que no pudo juntar casi ninguna, así que volvió junto al sabio con su pequeño montón de plumas. El sabio, al verlo, le dijo: «Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, las palabras y mentiras que sobre tu amigo dijiste volaron de boca en boca y el daño ya está hecho. Lo único que puedes hacer es pedirle perdón, pues no hay otra forma de cambiar lo que hiciste. Cometer errores es de humano. Pedir perdón de sabio».